Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, seguimos en la línea de los deportes, porque se vienen los primeros Juegos Deportivos Universitarios de Punta del Este, organizados dentro de la organización está el IFA Club y Elemental Producciones. Nosotros vamos a hablar con Marcelo Villar, del IFA, a quien le agradecemos el tiempo y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, primero queremos hablar justamente de lo que es el nacimiento de este Univer Punta 2023, estos Juegos Deportivos Universitarios de Punta del Este, que según nos decía la información, va a nuclear, bueno, atletas de todo el país. Queremos saber primero cómo surge la idea y después cómo va a ser el desarrollo. Esto en realidad surge ya hace unos cuantos años. Desde el IFA venimos trabajando con el clúster Punta del Este Ciudad Universitaria desde hace 13 años, 12 años. Obviamente hubo 2 años que no hubo torneos universitarios por la pandemia, pero era un sueño, una idea que se estaba manejando con el clúster desde hace muchos años, que además de los juegos universitarios, de los torneos del clúster propiamente dicho, que se hacen todos los años, siempre alrededor de agosto, septiembre, octubre, sumar un evento donde se pudiera invitar a otros equipos y universidades de Uruguay y de la región. Veníamos trabajándole hace un tiempo, obviamente, después la pandemia pegó fuerte, hizo que muchas de estas actividades, sobre todo deporte, disminuyera muchísimo. Y el año pasado, con un contacto con Liga Universitaria de Deportes de Montevideo, ellos venían trabajando sobre una idea similar con hacer algunos torneos en Punta del Este, y ahí, bueno, fue un poco unir fuerzas entre lo que veníamos haciendo del IFA, lo que se venía haciendo con el clúster y con lo que proponía la Liga Universitaria de Deportes en Montevideo, unir fuerzas para sacar esto adelante y planear los primeros Juegos Deportivos Universitarios. A esto se suma que estaba trabajando ya con la Liga Universitaria Elemental, que es una productora de Montevideo, y ahí se termina de cerrar el equipo, llevando a cabo esta primera edición, que siempre desde el clúster veíamos, más allá del proyecto Clúster Punta del Este Ciudad Universitaria, en el área académica, obviamente, siempre veíamos que estaba faltando en el área deportiva dar un pasito más. Y bueno, este es el primer paso de ese pasito más. Bien, ¿qué disciplinas van a estar presentes? Además de las que me vas a nombrar, quiero que me cuentes de estas dos nuevas que llaman la atención los nombres, pero que deben de tener relación con los que me vas a nombrar. Contame. En esta primera edición vamos a tener fútbol masculino y femenino. Arrancan en las categorías sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, mayores, que es primera división. Tenemos el +32 y el +40. Esto también, bueno, obviamente femenino. Después tenemos handball, en un principio femenino, pero estamos viendo que quizás algunos equipos se sumen con el masculino también. Tenemos hockey en la modalidad, una modalidad abierta para jugadoras que están a un nivel un poco más alto, y una modalidad de mami hockey. Tenemos básquetbol en mayores, y tenemos tenis en masculino, femenino, y seguramente también en dobles mixtos. Y las dos disciplinas que comentás, que son un poco distintas, una es el techball, que es un deporte que en los últimos años empezó a hacer bastante ruido. Para los que no lo tengan mucho, son esas mesas de ping-pong que son no son planas, ¿no? son como con una caída desde la red, hace como una curva hacia el piso, y que se juega con el pie o con la cabeza. Ahora es un deporte. Primero empezó como una metodología de entrenamiento en equipos de alta competencia, era para perfeccionar la técnica. empezó a desarrollarse, empezó a ver cada vez más en todas partes del mundo. Y ahora cuando empezamos con la idea de los Juegos Deportivos Universitarios, nos hicieron la propuesta, decir, bueno, es un buen momento para que esta disciplina se conozca un poco más. Ya hay campeonatos en Uruguay de techball, y bueno, cada vez más en las personas están jugando. Y después el fútbol, también es una disciplina, que obviamente como lo dice la palabra, es fútbol en una cancha de golf. En vez de hacer el recorrido de los hoyos con una pelota de golf, un palo de golf, se hace con una pelota similar a la de fútbol y se hace con el pie. Esto también es una disciplina que empezó hace unos cuantos años y hoy en día hay hasta una selección uruguaya de fútbol. Mira, ¿cuántos jugadores integran el fútbol? Porque es como con lo mismo del fútbol normal. ¿Cómo es? No. Es como en el golf. Vos podés jugar individual o podés jugar en equipos. Es el mismo sistema. Y aprovechando que nosotros, obviamente, el tenis se va a jugar, todo lo que es la sede del tenis de los Juegos Deportivos Universitarios, es el Club del Lago, que tiene la cancha ahí al lado, de golf. Bueno, dijimos, bueno, también es una buena oportunidad para que se conozca este deporte y bueno, y siga sumando adeptos al fútbol y al techball, a las dos. Bien, está bueno contarle a la gente que si bien hay varias locaciones, también va a haber una transmisión en streaming que te consulto ya de paso si es para todos los eventos. Sí, eso va a ser con Soy. Soy es una empresa que se ha especializado en transmitir eventos deportivos. Está trabajando allá hace un par de años y ahora en este comienzo de año va a estar transmitiendo varias ligas de distintos deportes en el Uruguay. Una de ellas va a ser LIFA. Y estaba la posibilidad, cuando encaramos estos juegos, en la idea primaria que se tuvo, dijimos, bueno, tenemos que intentar que el aire que se respire sea un aire como de juego olímpico. Intentando que las delegaciones se encuentren la mayoría en los mismos hoteles, puntos de encuentro, otras actividades que van en paralelo a las actividades deportivas. Y el tema del streaming de todas las disciplinas, la transmisión y la grabación de todos los partidos también hacía hay algo que nos gusta a todos cuando vemos un juego olímpico, decir, bueno, hay remo a las 4 de la tarde, le quiero ver. Y bueno, esto va un poco sobre eso, es decir, buscamos como ese clima de juego olímpico, bajándolo a juegos deportivos universitarios. Y bueno, si le ponemos el entorno de Punta del Este en verano, bueno, es el momento y el lugar ideal para hacerlo. Un detalle no menos importante que no hemos dicho es que se va a estar desarrollando del 16 al 19 de marzo y que la presentación a la prensa va a ser hoy a la hora 18 aquí en la Liga de Punta del Este, y nosotros nos adelantábamos un ratito teniendo en cuenta que no vamos a poder estar presentes allí. Así que ahora sí, Jorge, Marcelo te escucha para consultas de estudios. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Ha sido muy interesante toda tu información, pero algo que no por lo menos a mí no me quedó claro, ¿quiénes participan de esta experiencia? ¿Qué representaciones de qué centros de estudios? Esto está abierto a universidades, está abierto a equipos que participan en ligas, tanto sea acá, en otras partes del Uruguay, en Montevideo, y ya se hizo la invitación a centros de estudios acá en el departamento y en el resto de los departamentos. Porque como en realidad, por ejemplo, en alguno de los deportes, las categorías más chicas arrancan en sub-14, esto en realidad fue una propuesta de la Liga Universitaria, más allá, obviamente, la Liga Universitaria son mayores de 18 años, pero en la Liga Universitaria de Deportes ya hace unos años que están teniendo la experiencia de sumarle estas categorías, sub-14, sub-16 y sub-18. ha sido un éxito de la forma que vienen trabajando en estas categorías, entonces se decidió hacer. Y también tenemos el antecedente, el clúster Punta del Este Ciudad Universitaria, con motivo de los 10 años, antes de la pandemia, los torneos universitarios que el clúster organiza normalmente en agosto, septiembre y octubre, con motivo de los 10 años se decidió ampliar la invitación a colegios y liceos de Maldonado y Rocha. En este momento se amplió. Y también fue muy buena la respuesta con centros de estudios a nivel de secundaria que se sumaron a los torneos del clúster en ese momento. Entonces, como ya veníamos con esa experiencia de que estos torneos, si bien en el universitario arranca 18 años, ya teníamos la experiencia en el caso del clúster con un sub-16 y un sub-18, y en el caso de la liga universitaria con un sub-14 también, se decidió a ampliarlo al resto de los de colegios y liceos del país. ¿Y cuántas representaciones en total van a participar? En total van a participar alrededor de 1.200 deportistas que se nuclean por distintas instituciones y otros que se nuclean dentro de equipos que, por ejemplo, que ya juegan en la liga universitaria o que juegan en ligas de otro del resto del país, o sea, el departamento y otros departamentos. ¿Y qué total suman entre representantes de instituciones y no sé si son clubes o cómo denominarlos, pero cuánto? Claro, es el formato, por ejemplo, en liga universitaria puede pasar, no sé, ponemos un caso, Universidad de la República. Pero Universidad de la República tiene uno o dos equipos que en realidad están en economía. Tiene, no sé, dos, tres, cuatro equipos que están en medicina. Entonces cada uno de esos equipos cuando juega en la liga universitaria cumple con el requisito de estar identificado con un centro de estudios, pero en realidad es una organización de los propios alumnos que crean este equipo, este ámbito deportivo, y juegan en ese caso, por ejemplo, la Liga Universitaria de Deporte. Esto es lo mismo en realidad. En algunos casos son las universidades que tienen, por ejemplo, las selecciones de la Liga Universitaria de Deportes, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, mayores, más 32 y más 40. En ese caso representa la Liga Universitaria. En otros casos son equipos que ya están jugando. Con todas las disciplinas deportivas que vamos a tener, y las distintas categorías dentro de estas disciplinas, vamos a estar en el entorno de los 1.200 deportistas. Después, ¿cuántos están afiliados a qué centro de estudio? Bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha de las inscripciones y ver sobre qué centro de estudios está más la relación. Pero en la cantidad de deportistas es eso. ¿Y hay un solo ganador en cada disciplina? Hay un ganador en cada disciplina. En cada categoría. ¿Y qué ganan? ¿Qué ganan? Sí. Van a ganar una copa, van a ganar premios y van a ganar el honor y el orgullo de ser los ganadores en esa disciplina, en esa categoría de los primeros Juegos Deportivos Universitarios. Muy bien. ¿Esto comienza cuándo y termina cuándo? Esto va del 16 al 19 de marzo. 16, 17, 18 y 19 de marzo. ¿Todo se disputa acá en el departamento de Maldonado? Todo se disputa acá en el departamento de Maldonado. Esta es la primera edición, por eso se llama primera edición y no solamente Juegos Deportivos Universitarios, porque es algo que está pensado para que se pueda hacer todos los años. Estamos también intentando salir de todas las... Obviamente, al principio se pensó de hacerlo en enero o en febrero, que es cuando están todas las actividades en Punta del Este. Pero también un poco la idea es sacarlo del foco del verano fuerte, y también es una forma de estirar un poco más la temporada, generar un evento con esta cantidad de deportistas, que además muchos de estos deportistas vienen acompañados de sus familias, y es una forma también de que marzo sea un poquito más largo para todos. Y lo que te decía, ¿no? Es la primera edición, porque es algo que llegó para quedarse. De todos los meses de marzo, y de a poco, Punta del Este comience a transformarse en el epicentro de la región, de una semana universitaria, que en esta primera edición, bueno, estamos empezando con la parte deportiva. Pero ya lo hemos charlado desde el clúster, queremos que esta semana de marzo todos los años empiece a conocer como referencia de la Semana Universitaria de Punta del Este, que es a donde apuntamos y a donde apunta el clúster como institución. Bien, gracias y éxitos en todo esto, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Karina. Bien, hablábamos con Marcelo Villar del IFA Club sobre lo que es Universpunta, estos primeros Juegos Deportivos Universitarios de Punta del Este, del 16 al 19 de marzo, declarado de interés ministerial por la Secretaría Nacional de Deportes y de interés departamental por la Intendencia de Maldonado y también apoyado por la Liga Universitaria de Deportes del Uruguay. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.